Este domingo del tiempo pascual, conocido como el domingo del buen pastor, porque tanto las oraciones como la lectura se refiere a esa parábola en la cual Jesús se designa a sí mismo, se describe, se pinta como el buen pastor. Es el domingo en el cual la Iglesia Universal nos llama a rezar por las vocaciones, sobre todo las vocaciones sacerdotales y religiosas, para que haya quienes puedan continuar entre los hombres el trabajo que vino a hacer Cristo como buen pastor. Es una imagen que utiliza mucho el Señor, y lo utiliza precisamente tomándola, como he señalado otras veces. El Señor en sus parábolas toma imágenes, toma ejemplos de aquello que lo rodea. Cuando dice, yo soy la vid y vosotros los sarmientos, ciertamente estaba allí rodeado de viñas, colinas bajas llenas de viñas, y también los rebaños de ovejas. Y entonces Él es como el buen pastor. Nosotros somos aquí en la tierra peregrinos, como el rebaño de ovejas que pasa. Nuestro destino no está aquí, está en el cielo. Y es Cristo el que nos guía hacia el cielo como el pastor guía a las ovejas. Es el que se preocupa por cuidarlas, se preocupa por alimentarlas, se preocupa por defenderlas. Y esas son las imágenes con las cuales el Señor hoy explica su misión y lo que tiene que ser la misión de todo aquel pastor que quiera ser pastor en nombre de Cristo. Cristo encargó a los apóstoles y a sus colaboradores a apacentar su rebaño. Después de la resurrección, cuando le dice a Pedro en la aparición, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. El rebaño es de Cristo, es decir, todos somos de Cristo, todos pertenecemos a Cristo desde el momento en que hemos sido bautizados, somos miembros de la Iglesia. Pero Cristo encarga su rebaño, su Iglesia, para ser apacentada en su nombre a sus pastores. El Papa en primer lugar, los obispos y los sacerdotes que son sus colaboradores. Por eso hoy la Iglesia nos llama a rezar por las vocaciones. Cristo nos da en el texto que leímos hoy las características del buen pastor. En primer lugar, el buen pastor conoce a las ovejas. Uno que no es el dueño del rebaño pasa por el campo, pasa por la montaña y ve un rebaño ahí de chivitos, un rebaño de ovejas, y le parece que son todas iguales. Pero, en cambio, el pastor las conoce. El pastor las llama por su nombre. El pastor sabe que aquella es la Juanita, que el otro es el corderito nuevo, que aquella es la que se mancó la otra vez. El pastor sabe y se da cuenta si en el rebaño falta uno. Con solo mirar el rebaño reconoce la oveja perdida. Aquel de afuera no mira al rebaño con los ojos del amor, con los ojos de aquel que lo cuida. En cambio el pastor sí lo mira de esa manera. Y esa es la manera en la cual nos ama Dios, esa es la manera en la cual nos ama Cristo. Cristo no nos ama como multitud, Cristo no nos ama como conjunto, Cristo no nos ama como masa. Dios en Cristo ama a cada uno de nosotros con un amor absolutamente particular e irrepetible. No hay dos amores exactamente iguales para Dios. Si Dios amara a dos personas exactamente con el mismo amor, no serían dos, sería una sola. Cada uno de nosotros es un proyecto pensado, digámoslo así, por Dios desde toda la eternidad. Cada uno de nosotros es una vocación particular, es un proyecto único e irrepetible, es una obra maestra del Señor. Cristo nos ama a todos y conoce a cada uno de los cristianos por su nombre. A veces en los grandes hombres de la historia aparece esa capacidad de conocer a muchísima gente, una memoria enorme para reconocer o para conocer los nombres, a veces en líderes, en conductores, en jefes militares. Dicen que Napoleón conocía a todos los hombres, incluso los soldados de su ejército, uno por uno, por el nombre. Pero esto incluso en esos casos tiene límites. Y en general, el jefe o el político o el conductor, cuando dice que ama al pueblo, lo ama así, como más, como conjunto, como masa indiferenciada. Dios no nos ama de esa manera. Dios conoce el nombre de cada uno de nosotros. Dios conoce hasta nuestros pensamientos más íntimos, Dios conoce lo que nosotros necesitamos, y Dios nos conoce con un conocimiento de amor, como es el conocimiento con el cual la madre conoce al hijo, ese conocimiento intuitivo que le permite, a lo mejor aunque el hijo no le diga nada, darse cuenta si el hijo tiene algún problema, algún sufrimiento, alguna preocupación, si no está bien. ¿Por qué? Porque lo mira con los ojos del amor. De esa manera el Señor nos conoce. De esa manera el Señor es nuestro pastor. El padre Castellani, cuando comenta esta parábola, dice: Cristo es el buen pastor, dice, como los pastores de Palestina, dice, no como los pastores de la Patagonia, en las grandes mesetas patagónicas, aquel pastor que tiene un rebaño de miles y miles de ovejas, ahí sí, ya no la puede conocer por su nombre. Es el pastor que tiene el pequeño rebaño. Pero Cristo, aunque su rebaño, aunque su grey es muy grande, aunque son millones, sin embargo, Él con el conocimiento divino conoce y ama en particular a cada uno de nosotros. Me conoce, me ama. En segundo lugar, defiende a las ovejas cuando viene el lobo. Es cierto que da la vida, está dispuesto a dar la vida, dejarse matar si es necesario, el buen pastor, pero dejarse matar defendiendo a las ovejas cuando viene el lobo. Cristo vino a enseñarnos la verdad, a enseñarnos el camino hacia el cielo. Él es el camino, Él es la verdad, a comunicarnos la vida, Él es la vida. La enseñanza de Cristo fue tremendamente positiva, pero Cristo no dejó de señalar, por otra parte, al error, al mal, al pecado. Cristo combatió al demonio, que es el autor y la causa del pecado. Venció al demonio, expulsó a los demonios. Cristo echó en cara a los fariseos su hipocresía. Eran guías ciegos de un pueblo que sin su culpa andaba por caminos equivocados. Es decir, Cristo supo enseñar la verdad y mostrar el camino del bien. Pero precisamente porque supo hacerlo, Cristo supo denunciar el error, combatir el error, combatir la hipocresía, la mentira, el engaño, el pecado. No odiaba a las personas, sentía una enorme compasión por los pecadores, pero combatía el pecado y combatía el mal que esas personas obraban. En nuestro tiempo a veces se quiere tener enfrente al mal la actitud del avestruz, esconder la cabeza en el suelo debajo del ala y decir: no existe, no, hay que ser positivo, solamente hay que mirar las cosas buenas. Wow, es cierto, antes que nada hay que mirar el bien. Pero no se enseña la verdad si no se es capaz de señalar y de combatir el error contrario. No se ama a la justicia si no se es capaz de denunciar la injusticia y de combatirla. No se ama al bien y no se ama a Dios si uno no es capaz de señalar el pecado y de combatir el pecado. Hay que ser positivo, sí, pero no se puede negar la existencia del mal, del error, del pecado en la realidad. Son como las sombras de un cuadro. Si nosotros en el cuadro quitamos las sombras para que haya pura luz, estamos falsificando la realidad. Y vivimos en un mundo donde precisamente aquellos que tienen alguna función de orientación o de conducción, no solamente el Papa como pastor de la Iglesia Universal, o el obispo en la diócesis, o el sacerdote en su misión, también el laico como apóstol, también la catequista que enseña a los niños, también el padre o la madre de familia que enseñan a sus hijos a caminar por este mundo, es necesario que los hagan caminar con los ojos claros, conociendo la realidad del mundo que vivimos, en todo lo que tiene de bueno, pero también en todo aquello que tiene de malo, de peligroso, de trampa, de tentación del demonio, de dominio del pecado. El buen pastor ama a las ovejas, y porque las ama, las defiende de las acechanzas del enemigo. Y por eso el buen pastor da la vida por las ovejas. Y todo aquel que quiere colaborar de alguna manera con la misión pastoral de Cristo tendría que estar dispuesto para eso, para dar la vida por las ovejas. Recuerdo que una vez el Papa Juan Pablo II, cuando entregaba a los cardenales el capelo, es decir, el sombrero rojo, que es el distintivo de su dignidad, les decía: recuerden que esto simboliza el martirio. Y esa es la disposición que tendría que tener el pastor en la Iglesia. antes de disimular la verdad, antes de ocultar la verdad, antes de traicionar la verdad, estar dispuesto a dar la vida, antes de negar a Cristo, por cobardía o por interés, antes de entregar a aquellas personas que le han sido confiadas a su enseñanza, a su custodia, a su guía, a su orientación, tiene que estar dispuesto a dar la vida. Ese es el signo más grande del amor. Si nosotros amamos, podemos hacer muchas cosas por una persona. Podemos darle el dinero o comida si lo necesita, podemos alojarla bajo el techo de nuestra casa, podemos darle ropa para vestirse, podemos tenderle la mano en la necesidad, podemos darle un buen consejo, un aliento, una palabra de orientación o de guía o de reprensión. Podemos dar muchas cosas, pero que es lo más grande que podemos dar, es dar la vida. Nadie tiene amor más grande, dice Cristo, que aquel que da la vida por sus amigos. Y Cristo francamente no hablaba en teoría, porque Él entregó la vida por nosotros. Pero para eso es necesario que el pastor sea pastor en serio, pastor que ama a las ovejas, que las considera como una cosa propia, que está dispuesto a defenderlas, a jugarse la vida, que está dispuesto a sacrificarse por ellas. Tiene que ser buen pastor y no mercenario. El mercenario es aquel que quiere ocupar la función del pastor, pero quiere ocupar la función del pastor no porque ama a las ovejas, la misión que le ha sido confiada de orientar, de guiar a la gente hacia Cristo, sino que quiere ocupar el lugar del pastor porque el lugar del pastor da prestigio, porque el lugar del pastor da estatus social, o porque el lugar del pastor rinde económicamente, o por cualquier ventaja. Eso es lo que no es el buen pastor, ese es el mercenario. Ese es el mercenario, no es el que ama y cuida las ovejas y las quiere llevar hacia el fin del camino. No es el que ama y cuida a los hombres que han sido confiados a su cuidado y a su orientación y los quiere llevar a Cristo, llevar al cielo, sino que quiere de aprovecharse de su cargo, de su función. Ese es el que Cristo señala como traidor, como mercenario, como el tipo que sirve por el dinero y que entonces cuando las cosas se ponen peligrosas, en tiempo de prueba, en tiempo de lucha, en tiempo de persecución, huye. El mercenario no señala, no denuncia el mal, tiende a transar con el mal, a dialogar con el mal, a acomodarse con el mal, a rebajar la doctrina de Cristo, a diluirla, a disfrazarla. Esa es la actitud del mercenario, porque busca su propia conveniencia. Y uno a veces lo piensa en determinadas, en este tiempo de confusión, en determinadas reuniones de pastoral o en determinados conciliábulos de pastoral, uno se acuerda aquel refrán de los españoles, reunión de pastores oveja muerta. ¿Por qué? Porque no hay verdadero amor, porque hay interés. Pensemos un poco en todas estas cosas. Ciertamente se aplican a Cristo. Cristo es el buen pastor por excelencia, el buen pastor con mayúscula. Él es el que dio la vida. Cristo ciertamente nos ama y nos defiende, pero en este día la Iglesia nos dice que tenemos que rezar por las vocaciones, es decir, rezar por todos aquellos que en el mundo han sido llamados de alguna manera para cumplir la función de Cristo, para continuar la misión de Cristo, de una manera particular por los sacerdotes y por los que han sido llamados al sacerdocio, para continuar la misión de Cristo enseñando la verdad, predicando las palabras del Evangelio. Rezar por los sacerdotes, por los pastores, para que seamos fieles a esa misión que el Señor nos ha confiado. Para que prediquemos el Evangelio de Cristo y no nuestros gustos personales o las ideologías de moda. Para que prediquemos el Evangelio de Cristo, aunque eso signifique muchas veces encontrar la incomprensión y predicar en contra de la corriente, de la moda y de los gustos de la mayoría. Para que prediquemos el Evangelio de Cristo, como decía San Pablo, yo no predico un Evangelio para el gusto de los hombres. Para que seamos pastores capaces de dar la vida por las ovejas. Es decir, de amar a aquellas personas que han sido confiadas a nuestro cuidado espiritual y de amarlas hasta estar dispuestos a dar la vida si es necesario. Por no tener miedo de enfrentar a los fariseos, al error, al pecado y al demonio. Y dar la vida después en el trabajo oculto y callado de cada día. entregar la vida en el servicio silencioso de las almas, de los hombres, de la Iglesia, en nuestro ministerio pastoral, para que seamos pastores y no mercenarios. Para eso la Iglesia dice que tenemos que rezar en este día. Rezar por las vocaciones, sí. En muchas partes faltan sacerdotes. Aquí, gracias a Dios, el Señor nos ha bendecido con un número cada vez más grande de jóvenes que quieren seguir a Cristo en el sacerdocio. Tanto que a veces, sobre todo si pensamos un poco egoístamente en las dificultades materiales de esta empresa, digamos, de la fábrica de pastores o de curas, que es el seminario, a veces nos viene ganas de decirle a la gente que reza por las vocaciones, paren un poquitito la mano, díganle al Señor que espere un poco. Pero como ustedes saben, y precisamente todo lo que venimos diciendo nos lo indica hoy, no basta con que seamos muchos. Lo más importante no es el número. No basta con decir, Señor, danos pastores, Señor, danos sacerdotes, Señor, danos obispos. No. Señor, danos obispos y sacerdotes y pastores que no sean mercenarios, que sean modelo del buen pastor, para que todos, cristianos y no cristianos, próximos a la Iglesia o alejados de la Iglesia, mirando a nuestros sacerdotes y a nuestros obispos, puedan decir, es un reflejo, es la imagen del buen pastor, y cuando lo miro a través de él puedo conocer a Cristo. Eso es lo que principalmente tenemos que pedir. No solamente, Señor, danos muchos sacerdotes, sino por encima de todo, danos sacerdotes santos, de acuerdo a la imagen, al modelo del buen pastor. Pidámoselo de una manera especial en la Santa Misa que vamos a continuar.